9:38, seguimos haciendo, surcando el aire aquí en la Sierra Chica para todo el corredor. Aquí en Radio Nexo. Como todos los sábados, vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Y vos sabés que ya hace un tiempito a esta parte queremos arrancar los sábados a la mañana con buenas noticias. Y hemos encontrado una de ellas. Hemos hurgado en la olla. Nos costó, ¿eh? Nos costó bastante. Y vos sabés que hemos encontrado un grupo de personas que se merecen aplausos de pie porque, bueno, quieren reforestar gran parte de las sierras grandes de la provincia de Córdoba. Bienvenido sea eso. Una de las organizaciones que forma parte de esta campaña, esta gran campaña, es Manos que Tejen Bosques, y están haciendo una colecta porque necesitan herramientas para la campaña de reforestación que se viene en aquellas zonas del territorio provincial. Por eso está Eli del otro lado, ciudadana aquí, ¿eh?, del Corredor Serrano. Eli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este tiempito. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, nosotros a priori decíamos buena noticia por estas iniciativas, aunque bueno, por supuesto, ¿no? No somos ingenuos. En el trasfondo hay que, bueno, se ha talado, ¿no? Que solamente nos queda el 3% de bosque nativo en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, vivimos en una de las provincias más arrasadas en ese sentido. Y bueno, lo que estamos haciendo justamente es ponernos manos a la obra, o manos a la tierra más bien, para empezar a revertir esta situación a futuro, ¿no? Es particularmente la campaña que ustedes van a realizar, es en la quebrada del Condorito, ¿verdad? Sí, Manos que Tejen Bosques es un proyecto de producción y reforestación a gran escala que llevamos adelante especialmente en el Parque Nacional Natural Condorito, ¿sí? Esto es parte de una red local que se llama Acción Serrana. Trabajamos todos en Pampa Gachala, por lo mismo, ¿no? Porque sabemos que restaurar los bosques de altura tienen algunas características, cumplen con funciones, digamos, indispensables, como proteger las cabeceras de cuenca, de las nacientes y los ríos más relevantes en la provincia de Córdoba, ¿no? Por eso es que trabajamos todos en estos bosques de altura, en la restauración de los bosques de altura en Córdoba. Claro, bien, bien. Bien ese dato, porque algunos preguntarán, che, ¿y para estos lados por qué no? Y bueno, en realidad muchos de nosotros hemos trabajado, yo vivo en Río Ceballos y hemos trabajado acá en sectores locales, pero bueno, en este momento estamos enfocados en lo que son las sierras grandes de Córdoba, y la verdad es que es muchísimo el trabajo. Estamos hablando de... Nosotros como red este año estamos plantando, produciendo y plantando, claro, porque no es lo mismo solo plantar que además producir todo el año los plantines. 225.000 tabaquillos, que los juntamos las semillas en la época en que están los frutos listos, después los sembramos y estamos todo el año produciendo en los viveros, y después empieza la campaña de reforestación a partir de noviembre, y ahí es donde empezamos a plantar los árboles durante 4 meses más o menos. Entonces, es muchísimo el trabajo, ¿sí? Yo, en lo que es el proyecto puntualmente dentro del parque, con la Fundación Manos que Tejen Bosques, estamos plantando 40.000 este año, ¿sí? Entonces, no nos da, por ahora no nos da el cuero para hacer más nada en ningún otro lado, pero por supuesto que hay mucho que hacer, y bueno, animamos a que la gente también se organice y haga, ¿no? Claro, claro que sí. No lo decía como una crítica, sino quería que me contaras esa parte justamente de por qué la razón en la quebrada, ¿no? Y de por qué los bosques altos, porque eso también va a repercutir en varias regiones, digamos, ambientalmente hablando. Claro, sucede que la historia, digamos, de lo que es el paisaje y la intervención de la vegetación y los suelos en la zona de Sierras Grandes y Pampa Gachala, tiene como más de 400 años de ganadería intensiva, de muchas quemas, y eso deterioró mucho los suelos. Hay estudios de que por lo menos un 20% del suelo se ha perdido por erosión, digamos, porque al no tener la estructura que genera el bosque y esa cobertura vegetal que sostiene el suelo y que lo produce también, en las épocas de lluvia, que son 4 meses de lluvias torrenciales o muy fuertes, digamos, y el resto del año por ahí sin lluvias prácticamente, cuando no tenés esa protección, en muchos lugares, y sobre todo donde hay pendientes, el suelo es arrastrado por la fuerza del agua y se nos va el suelo, digamos. Y una vez que se te va el suelo, te queda esa roca que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en Pampa de Chala, que si bien existe mucha roca natural, afloraciones naturales rocosas, pero también hay mucha de esa roca que se ve en día, que es roca expuesta por erosión del suelo, es decir, suelo que ya se perdió, se fue. Y por eso es una de las preocupaciones también, ¿no? Frenar la erosión, el avance de la erosión del suelo, porque uno en la roca ya no puede, no hay vuelta atrás, ya no puede plantar en la roca. Y, poder, ayudar o contribuir a que esos suelos y esas canteras de cuencas vuelvan a tener el funcionamiento de esponja, digamos, que es como nosotros le llamamos a la hora de recibir las lluvias del verano, que filtren lentamente, las reciban lentamente esas lluvias, se proteja el suelo a través del bosque y que a través de las raíces vaya a filtrarlo lentamente para que todos los ríos que dependen de esas cuencas reciban después el agua lentamente en la época seca, porque eso al bajar por las capas internas de los suelos, nos siguen alimentando los ríos aun cuando ya no llueve. Entonces, eso es como la situación crítica que nosotros en este momento estamos atendiendo. Y que hay muchos que no quieren ver o por lo menos lo disimulan o no le dan cabida o no le dan o no creen, ¿no? En todas estas palabras que nos viene contando no solamente él, sino varios biólogos especialistas de las Sierras Chicas, de la provincia de Córdoba. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay mucho pavo dando vuelta, ¿eh? Uno escucha, uno lee, se mete en tus redes sociales, 40.000 tabaquillos es el objetivo que quieren plantar. Azorado, es una barbaridad, ¿no? No sé cómo va a salir, pero ya de entrada te digo felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es un numerazo y en realidad también con la característica de que hay un parque nacional. Que eso, por un lado, bueno, nosotros estamos muy contentos de poder trabajar articuladamente en esa área porque sabemos que es un área de conservación que tiene el más alto nivel de área de conservación en Argentina y que eso nos da cierta tranquilidad de que a futuro, es un lugar protegido, un área protegida, que van a prosperar, los plantines que sobrevivan van a prosperar en ese lugar. Y digo que es importante tener en cuenta que es un parque nacional porque nosotros hacemos un trabajo como muy minucioso en la participación de los voluntarios, por ejemplo, ¿no? Si bien participan más de 250 voluntarios por año, sí, cosa que es muy bueno porque lo que estamos haciendo es restauración ecológica con participación social concreta, pero además se requiere un montón de requisitos que cumplimos dentro del parque que tienen que ver con permisos, seguros, para todos los voluntarios. Entonces, realmente la gente que va todos los años es gente muy comprometida, todo el tiempo está sumando gente nueva. Y el trabajo articulado también con lo que es la gente, digamos, del Parque Nacional y de la Intendencia y todo, es algo que es un gran aprendizaje y un logro para todos. Estamos hace 5 años ya trabajando conjuntamente y la verdad es que es muy bueno haber llegado hasta acá en este momento, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Dame los datos, los detalles, para aquellos que quieran colaborar, para aquellos que quieran inscribirse como voluntarios, para, bueno, la forma de aportar granitos de arena, ¿no? Claro, buenísimo. Mira, nosotros en este momento tenemos una emergencia puntual, que es que estamos realizando una colecta, digamos, una campaña de financiamiento colectivo sería, para lograr comprar unas herramientas que necesitamos, que son holladoras, que, bueno, son máquinas que nos ayudan a plantar más en menos tiempo, que es lo que estamos necesitando este año, y que nos ayudan a optimizar el trabajo de los voluntarios, digamos, de recursos humanos. Para eso pueden, o bien, digamos, donar en el alias Manos que Tejen Bosques, ¿sí? Que es directamente la cuenta de la fundación en donde estamos contando todas las donaciones en Mercado Pago, o también a través del Instagram, o lo pueden buscar en las redes, si no, buscan en la aplicación Cafecito, como Manos que Tejen Bosques, ahí está explicado el propósito, la herramienta, los objetivos, hay fotos, todo. Y eso es como algo que estamos en este momento encarando, porque realmente nos quedan un mes y medio y arranca nuestra campaña de reforestación y necesitamos esas herramientas. Eso, por otro lado, se pueden inscribir como voluntarios si quieren. Para eso pueden escribir al mail manosquetejenbosques@gmail.com y ahí ya les informamos todo y lo sumamos a nuestra lista. Y también, si quieren sumarse a la Fundación Manos que Tejen Bosques, bueno, ya se pueden comunicar al mismo mail y, bueno, pedir información de la Fundación y sumarse como socios, por ejemplo. Esas serían como las tres maneras de participar en este momento. Puede ser trabajando en el campo cuando tenemos que ir a plantar, puede ser ayudándonos ahora con un granito de arena, con lo que puedan, con esta herramienta que estamos tratando de juntar, o sumándose a la Fundación, que es un espacio donde, además de este proyecto, tenemos un montón de iniciativas que tienen que ver con una restauración socioambiental y bueno, que al fin y al cabo realmente nos beneficia a todos. Bueno, a nosotros nos ha encantado, ¿eh? Para nosotros es una buena noticia, ojalá se cumpla el objetivo, pero es un montón, ¿eh? Es un montón lo que hacen por nuestros recursos naturales, por la provincia de Córdoba. Felicitaciones por eso y muchas gracias por este tiempito por la radio, Eli. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por el interés, por darnos este espacio también. Yo creo que es así, ¿no? Es como que no hay que esperar que otros, digamos, asuman la responsabilidad o el compromiso, sino que entre todos hay mucho que podemos hacer. Y bueno, a largo plazo creo que eso es lo que hace sostenible y posible de que cambiemos, ¿no? En nuestro ambiente, que mejore y que mejoremos también todos como sociedad. Así que te agradezco un montonazo en el nombre de Manos que Tejen Bosques. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, que estés bien. Gracias. Hasta allí Eli, Eli Sosa, integrante de este proyecto, ¿no? Manos que Tejen Bosques, una